que hoy tiene una amplia representación en estas jornadas. Tengo publicaciones, que es una pata fundamental de, yo creo que de todos los proyectos que hemos puesto en marcha con Ofilibre y los que están por venir. Y seguro que se me olvida, yo tenía que aprovechar este momento glorioso para explicar todo lo que hay dentro de este vicerrectorado, pero seguro que se me olvidan cosas. Y no me voy a enrollar mucho más porque sé que tengo muy poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionar, estará otras personas de este vicerrectorado aquí, pero recuerdo que con nosotros está la Universidad de Mayores, está el Servicio de Cultura, está también los cursos de verano, las asociaciones estudiantiles, seguro que me dejo algo. Deportes, que también está el vicerrector Alfonso de Deportes, por ahí. Yo creo que Ofilibre ha tenido, entre otros muchos méritos, el de juntar en estas jornadas a buena parte de los que trabajamos en el vicerrectorado de Comunidad Campus. Así que no voy a decir mucho más, solo presentaros a alguien que se ha incorporado en estos días al equipo de Ofilibre, que es el profesor Tomás Tarzas, que se va a encargar especialmente de coordinar nuestra pata de publicaciones y colaborar así con la coordinadora de cultura, que es Florencia Claes, y el coordinador de los coordinadores, que es el profesor Jesús González Barahona. Ah, tengo que advertir también que Floren no está hoy, que ha tenido un imprevisto, un asunto personal que no ha podido dejar, y confiamos en que mañana sí que pueda estar aquí y ayude a que todo se desarrolle muy bien, pero de hecho ya ha trabajado mucho antes para que esto se desarrolle bien desde hoy. Y por mi parte, casi os cedo la palabra un poco, porque si no yo me voy a comer los 10 minutos. No, la idea que teníamos ahora es, quizás no conocéis o no conocéis los cafés de la Ofilibre, que tenemos todas las semanas. Están grabados, los podéis ver en tv.org si queréis, y se pueden seguir en directo, pues ahí tenéis la URL y demás, ¿no? Miércoles, si queréis, por la mañana. Y hablamos de lo que se nos ocurre a Floren y a mí, y ahora a Tomás unirá también. A veces tenemos invitados. Y la idea de hoy era hacer un café. Lo que pasa es que nos hemos comido ya la parte del tiempo con el pequeño retraso al empezar. Pero quería aprovechar para preguntaros a vosotros un poco en la línea del café. ¿Cómo os enterasteis de estas cosas de la cultura libre? ¿De qué sabéis de esto? ¿Cómo habéis acabado en esta mesa, en otras palabras? Pues bueno, yo primero nada, dar las gracias por estar aquí, dar las gracias a todo el equipo por contar conmigo. La verdad es que yo siempre he querido de mayor ser editor. Me ha encantado siempre estar en esto de las ediciones y mira por dónde, pues al cabo de los tantísimos tiempos hice ediciones en la universidad y ahora, bueno, pues acabo aquí también editando una revista que ya hablamos el año pasado y que hoy hablaré y también, bueno, en el propio servicio de publicaciones. En mi caso, la verdad es que la cultura libre viene un poco también casi de un arraigo familiar. Es decir, yo creo que la cultura libre es una manera para todos los que venimos un poco de familias humildes, es casi una necesidad y una cuestión casi política. Es decir, entender la cultura libre como esa manera de universalizar el conocimiento, de que todos tengamos esas mismas oportunidades, de pensar que la cultura libre en esa mezcla y remezcla que tiene genera, bueno, cosas maravillosas. Y un montón de cosas más. La verdad es que eso sería un poco las primeras ideas. Para mí se interesa mucho con la idea de universidad. De hecho, creo que una de las cosas que para mí ha sido una sorpresa desde que estamos en la Ofilibre es que a nadie le resulta raro cuando lo vas a hablar. Vas a comentar a los departamentos, a los hospitales, a las escuelas. En general, la gente lo considera como una idea como muy natural. Yo siempre he pensado, bueno, puede que haya alguien que no ha pasado prácticamente en toda la universidad. Cuando nos explicas un poco lo que hacemos y tal, todo el mundo dice, ah, pues esto va muy en sintonía con lo que pensamos, con lo que debería ser la universidad, etcétera, etcétera. Lo cual me da la impresión de que quizás era una de estas cosas que están ahí, porque estaban además esperando un poco a emerger, ¿no? Y el hecho de que seáis vosotros aquí hoy, pues para mí eso es un poco un espaldarazo en esa línea, ¿no? Yo creo que al final cuadra mucho con lo que somos en la universidad. Sí, además, en tiempos de lo que es ahora, por ejemplo, esta imposición tecnológica de la inteligencia artificial, pensar en la cultura libre es algo que abre un debate fundamental, porque, bueno, siempre estamos un poco en el debate de las autorías, esto es mío, no es mío. Yo creo que todos los que trabajamos en la universidad, al final somos lo que somos gracias a la herencia de lo que hemos recibido, es decir, somos a través de los demás. Entonces, bueno, creo que hablar a partir de una cultura libre, hablar de lo que son las Creative Commons, entender todos esos procesos, me parece, bueno, poco menos que fundamental con la que está cayendo ahora. O sea, que, vamos, me parece que si alguna razón había de la cultura libre de la oficina, hoy más que nunca, ¿no? Pasa que yo creo que la gente a veces no tiene una idea muy clara o tiene cierta prevención, ¿no? Si luego uno lo piensa, al final lo de cultura libre es como lo de noticias falsas, que nosotros peleamos mucho porque si es una noticia, pues no es falsa. Y si es falsa, pues no es noticia. Aquí casi habría que decirlo con lo mismo, ¿no? Si es cultura, es libre. Y si no es libre, no es cultura. Y después a mí me recordaba mucho esto. Bueno, yo llegué a Ofilibre, como podréis, incluso como comprobaréis en estas jornadas, sin tener ni idea, no voy a meter un adjetivo en medio, o un sustantivo que haría de adjetivo, sobre todo esto de la cultura libre. Me habían llegado algunas cosas. Tuve algún amigo que era apasionado de las licencias Creative Commons. Había oído que Jesús era una referencia obligada en software libre. Ni os lo había oído antes de conocerte. Sí, sí. Y internet, ¿verdad? Sí, sí. Y además recibí Ofilibre. O sea, Ofilibre ya había nacido cuando yo llegué al vicerrectorado, pero yo la adopté, ¿no? La he criado como mía, digamos. Porque tenía mucha fe, tanto en el vicerrector que estaba cuando se creó y que lo puso en su vicerrectorado, el profesor Manuel Gertrudis, como en Jesús, al que conocía, aparte de ser una referencia obligada, porque había tenido la suerte de escucharle en una lección inaugural del curso, la mejor lección inaugural del curso que yo he oído. Así que ahí, pues no sé, cuando nos pasa a todos, ¿no? Cuando admiramos a alguien o cuando tenemos fe en alguien, pues estamos dispuestos también a pelear por lo que esa persona o esas personas o por aquello en lo que ellas creen. Así que yo estoy muy contenta de tener Ofilibre y estoy muy orgullosa. Los dos proyectos que casi casi he adoptado al llegar, que fueron la Clínica Jurídica y Ofilibre, no es que no quiera a los demás, que ya existían, pero digamos que les tengo, como han sido los más pequeños, pues les tengo más cariño. Y luego porque tienen cantidad de actividad. Me callo porque si no me voy a comer el tiempo. Sí, tenemos que pasar ya de esta forma. Muchas gracias, Mercedes. Para todos también decir que las jornadas han sido posibles por el trabajo de Loren, que es quien más ha encargado de organizarlas, aunque no pueda estar, y por el trabajo... Que te acerques un poco más. Gracias. El proceso lo debo pasar. Y que ya no sé dónde estaba. Bueno, que quería dar las gracias a los que han hecho posible que se preparen. Eso no me dejo también a nadie, pero fundamentalmente a Laura, a las publicaciones, a la que se acaba de incorporar y la que ha ido por encima. A Dani, que ha ayudado muchísimo al equipo de Salga. Al equipo de biblioteca casi el completo, que los tendréis en varias ponencias también. A gran parte que hicieron el trabajo, vais a ver que el rato vamos a tener por aquí también en ponencias. Y por supuesto a todos los ponentes y a los ponentes invitados que se han desplazado para ver. Os aviso también de algunos temas prácticos. El horario, como habéis visto, estaba un poquito cargado, entonces vamos a tener que ir a la tabla con él. Entonces tenemos a un amigo que os presento aquí, por favor, que se va a encargar. Una amiga, perdón, no me he fijado, una amiga que se va a encargar de que ningún ponente se nos pase más de la raya. Vais a tener que perdonar todos los ponentes que vayamos muy a cuchillo con la hora, pero es que si no, no nos da tiempo. Y bueno, pues ya veréis cómo tenemos alguna otra sorpresa preparada también durante estos dos días. Os recuerdo que en los descansos vamos a tener también la feria, donde podéis pasar y ver distintas actividades y distintas cosas que nos quieren enseñar grupos de la universidad y de fuera de la universidad. Y recordar también que esta tarde tendremos talleres a los que todavía os podéis apuntar si queréis, pues simplemente ir al taller, porque en general hay plazas libres. Y yo creo que nada más. No, porque te va a echar encima. Adiós. Muchas gracias. Pues nada. No.